De Buenos Aires, ruta 205 entre López Serrano y Marcelo T. de Alvear. Teléfono 45-25-33. Facebook Saladillo Neumáticos. Estamos en las 11:32, ya 27 grados de temperatura y viento del oeste a 8 kilómetros por hora. Vamos a tomar contacto con el subcomisario Mauricio Contini. Mauricio, buen día. Buen día, Carlos, ¿qué tal? Bien, bueno, segundo lunes de este 2016 que tenemos contacto. Queríamos saber cuáles eran las novedades del fin de semana. Bueno, lo que es de fin de semana, con fecha 9 del corriente, en horas de la madrugada se procedió a la detención del ciudadano Sarandona Jorge Ignacio, oriundo de este medio, en la calle Alma Fuerte, entre Roca y Sojo de este medio también, en el marco de la IPP 2302-14. Esta IPP, caratulada Comercialización de Estupefacientes, se solicita por ante la Fiscalía número 2 de Saladillo la detención del ciudadano Sarandona, el cual se hizo efectiva el día 9 de corriente, quedando alojado en esta dependencia a disposición del magistrado de intervención, ¿no? Es una causa investigativa que se venía llevando a cabo hace un año a la fecha. En otra situación, con fecha 10 del corriente, o sea, el día de ayer, en horas de la mañana, se procedió a la demora del ciudadano Spinelli Santiago, oriundo de este medio, mayor de edad, el cual estaría manejando una motocicleta y teniendo un impedimento para hacerlo por parte del juzgado de falta local. Ante ello se marca un delito como la desobediencia y se lo demora, y también en el acto intenta lesionar o lesiona a uno de los inspectores, quedando el delito enmarcado como desobediencia y lesiones con intervención de la Fiscalía número 1 de Saladillo. Esta persona, luego de un par de horas de que se labraron las actuaciones de rigor, recupera su libertad. Por otro lado, también se procedió a la aprehensión del ciudadano de Fey Juan Domingo por un caso de violencia de género en el cual resulta denunciante la señora Díaz Nélida. Esto ocurre en la calle Taborda 2008 de Saladillo. La causa se caratuló lesiones calificadas en fragancia, la calificada por el grado de vínculo que tiene con la denunciante, ¿no? Quedando alojado en esta sesional, en el día de la fecha se va a constituir el aprehendido en la fiscalía para que declare en el marco de la causa que se investiga en su contra, ¿no? Por otro lado, en el marco de una investigación, surge que en la calle Mariano Coste Roca habría habido un problemita de índole familiar y demás. Nos constituimos al lugar y se entabla comunicación con el ciudadano Acosta Bernardo. Este señor, dice ser que había tenido un problema y demás, se sacan los datos del susodicho, se pasa por emergencia, surge como que tiene una captura activa por rebeldía y lesiones leves en la causa número 3720 por el juzgado correccional número 4 de La Plata. Ante ello, se entabla comunicación con el juzgado, se lo mantiene alojado hasta el día de la fecha y se lo notifica en el día de la fecha que deberá comparecer y regular su situación procesal, de modo de que no sea nuevamente notificado por la captura en cuestión, ¿no? Es una captura pendiente por no haber concurrido a veces a los comparendos compulsivos que se les da por los casos de alguna causa investigativa. Claro, en rebeldía, ¿no? La rebeldía que le dicen por no haber comparecido en varias ocasiones. Claro. Él mismo reconoce que fue notificado 3 o 4 veces y no compareció. Está bien. Bueno, eso lo toma en cuenta el juez o el fiscal y tomando en cuenta esa situación, cabe la rebeldía y por ende la captura, ¿no? Claro. Bueno, en horas de la madrugada del día de la fecha ya, aproximadamente 3:30 horas, se recibe un llamado telefónico de un vecino del lugar, de las calles Posada y López Serrano. Habría ocurrido un accidente de tránsito. Personal de esta seccional se constituye al lugar y establece que por causas se investigan, una motocicleta conducida por el señor Sosa Claudio Daniel habría perdido el control y impactado contra un árbol del lugar. Automáticamente, acorde al accidente y la magnitud del mismo, este señor Sosa pierde la vida en el lugar y bueno, se iniciaron las actuaciones por averiguación causal de muerte con intervención de la Fiscalía 1. Ya está el cuerpo siendo remitido a la localidad de La Plata para su posterior operación de autopsia, ¿no? Y luego ser entregado a los familiares para su cristiana sepultura. Uh-huh. Eso sería en el marco a grandes rasgos, entre otros hechos que ha habido también algunas demorados por conducir en estado de ebriedad, que se labraron actuaciones de la 24-449 y alguna otra contravención con intervención del jugador Paz Local. Fantástico. Como siempre, muy completa. Muchísimas gracias por la información, Mauricio. No hay por qué, Carlos. Hasta luego. Hasta luego. La palabra entonces del subcomisario Mauricio Contini en esta mañana en vivo de la 106. Lamentable hecho, ¿no? Fallecido, un accidente de moto.